del Instituto Tecnológico Metropolitano y la Corporación Raya, dedicado a la vida y la protección de los animales. Dirige y conduce Juliana Ríos Barberi y Catalina Yepes Mejía. Escúchanos todos los jueves de 5 a 6 de la tarde. Ládralo, por un mañana animal libre de crueldad. Muy buenas tardes, estamos en nuestro programa Ládralo, un programa de la Corporación Raya con el apoyo del Instituto Tecnológico Metropolitano dedicado a la vida y la protección de los animales. Mi nombre es Juliana Ríos Barberi, soy directora de la Corporación Raya y de este programa, y además estudio Ingeniería Biomédica en el séptimo semestre en el ITM. Y no dijo qué número de programa. Y estamos en el programa número 48 de Ládralo, ya casi ajustamos los 50. Mi nombre es Catalina Yepes, médica veterinaria, codirectora de la Corporación Raya y de este programa. Y mi nombre es Andrés Felipe. Andrés Camilo Puentes. Andrés Camilo Puentes está en... Que nos abandonó. No, pero no nos abandonó, no diga eso. ¿Por qué no nos abandonó? Él no, mentiras. Está buscando el amor en la arenosa. Pero esperamos que regrese pronto. Esperamos que regrese pronto, eso sí, porque nos hace falta en el programa. Andrés, un saludo. Hoy tenemos un programa muy que pues a mí particularmente me llama mucho la atención. Es un programa sobre las guacamayas. Pues nosotros como personas de ciudad no estamos muy familiarizadas de pronto con el avistamiento de estos animales, pero ocurre que las podemos ver aquí en Medellín. Si bien no es muy común, pues están ahí y hacen muy bonito el paisaje con sus hermosos colores, con sus gritos, con su bulla y con su presencia sola. Y para ello tenemos, pues para hablar de este tema tan bacano, tenemos a Sara Jaramillo. Ella es periodista, es amante de las aves, especialmente de las guacamayas. Hola Sara, ¿cómo estás? No, feliz de estar aquí con ustedes y de compartir, como tú dices, la magia y el colorido y los alaridos de las guacamayas que tanto me apasionan y que... sea esta la oportunidad para acercarlas un poquito a la gente, pues ya que la tenemos aquí cerquita en el cielo, pues que hablemos un poquito de ellas y las conozcamos un poquito más para que las respetemos un poquito más. Muchas gracias por haber venido al programa, y antes de empezar con el tema, quisiéramos que nos contaras un poco de cuáles son tus gustos, aparte de las guacamayas, qué disfrutas haciendo, hobbies, actividades. Yo soy periodista de formación y trabajé en periodismo pues durante muchos años. Fui corresponsal de noticieros nacionales, estuve como en el corre-corre del periodismo, y un día yo me sentía tan cansada que resolví como hacer un viaje y me fui para la India. Pues era como buscando un sitio donde pudiera estar lejos, donde nadie me ubicara, esa era como la premisa, un sitio donde nadie me ubique, nadie me llame. Y de la India pasó algo súper bonito y fue como que me enamoré del tema de las especias y de los colores y de los aromas. Y yo de ese viaje llegué con una idea de negocio que después la monté acá, que es una tienda de especias que se llama Ábrete Sésamo, valga la cuña. Y hoy en día me dedico a eso. Obviamente eso me ha implicado como meterme mucho con el tema gastronómico, entonces es un tema que también me apasiona mucho, sobre todo la gastronomía como de Oriente. Y el tema de los animales ha estado presente en mi vida siempre desde chiquita, porque yo crecí y tuve la fortuna de crecer en una finca, y ahora pues ya como tenía mi propio negocio y ya tenía más tiempo libre, entonces dije pues qué rico como dedicarle un poquito de tiempo a un tema que me apasiona mucho y sentir que ya ahora puedo hacer algo por el tema de las aves, de las guacamayas. Y entonces ahora estoy también como un poquitico metida con ese tema. Muy interesante. ¿Tenemos noticia, no? No hay noticia en este momento. Nuestro corresponsal falló. Nos abandonó, no. Entonces comencemos con la temática del día y pues haciendo como alusión a la aclaración que nos hacía Sara de cómo aparecen las guacamayas en su vida, que nos cuente hace cuánto fue que se enamoró de ellas, cómo fue esos primeros acercamientos. Como te dije, yo viví en una finca siempre, entonces claro, cuando uno vive en una finca, entonces todo el mundo es como, ay, vení, estoy encartada con este perro, recibíme, lo que es que vos tenés finca. Entonces yo en mi finca recibía de todo y tenía de todo. Y un día llegó una lora, alguien estaba encartado con una lora, entonces me dijo, ay, vos tenés espacio, recibímela. Y yo la recibí y para mí fue un descubrimiento. Pues mi mamá tenía canarios, ella tenía periquitos, pues ya tenía como aves, pero el tema de la lora a mí como que me cambió totalmente la visión de estos animales. Y me llamó mucho la atención, pues, porque yo vi que eran súper inteligentes, o sea, era de verdad una ave que yo veía muy distinta con relación a las otras aves que había en la casa, las que volaban libres por la finca. Y me empecé como a interesar mucho en ellas, a investigar y a estudiar y a mirar qué pasaba con la temática de las loras. Y luego llegó una guacamaya que también alguien estaba encartado, porque estas son aves que la gente compra, que porque son lindas, que porque hablan, pero realmente son aves con las que uno se encarta en la casa, porque son aves supremamente bullosas, supremamente destructivas, son aves que requieren mucha, mucha, mucha atención. No es como un canario que uno lo deja todo el día en la jaula y listo, el canario está diseñado para vivir en la jaula. Las loras, en realidad toda la familia de las citaciformes, ninguna está diseñada para vivir en cautiverio, exacto. Entonces, listo, llegó la guacamaya y de verdad pues era como un reto tenerla, y las guacamayas pues finalmente ellas como que se iba y volvía, pues estaba, era como que llegó el momento en que ya pudo hacer su vida, pero alcancé a conocer mucho de ella y alcancé a enamorarme definitivamente de esa especie. Es una especie de verdad pues increíble. Y luego pues me di cuenta ya dentro de las investigaciones que yo hacía, pues que en Colombia tenemos muchas, que todas las especies están amenazadas, que hay muchas especies que ya se extinguieron. Entonces como que ya hoy en día digo, pues qué rico como poder poner un granito de arena y pues y hacer algo por ellas, ya que les hemos hecho tanto daño, porque el ser humano es el que les ha hecho todo el daño a ellas. Hablando de eso, Sara, ¿cuántas especies de guacamaya tenemos acá? En Colombia tenemos 6 especies de guacamayas. Como te decía, todas tienen algún tipo de amenaza, unas más que otras. Hay 2, por ejemplo, que nosotros tenemos la fortuna de tener aquí, pero que están supremamente amenazadas. Cuando les digo, o sea, ya están es vulnerables. Es que hay menos de 900 individuos en libertad. Por ejemplo, pues yo acabo de llegar de Costa Rica, donde hice un voluntariado precisamente como buscando aprender un poquitico más de guacamayas. Esa guacamaya que están protegiendo allá, sorpresivamente vi que aquí también la tenemos. Lo que pasa es que aquí no la vemos hace mucho, pues porque realmente acabamos con ellas, y es la gran guacamaya verde. Aquí la llaman guacamaya verde limón, que es una guacamaya muy grande, más grande que la escarlata, la amarilla, azul y roja que vemos aquí, que llamamos bandera, y es una guacamaya de tamaño, es mucho más grande. Entonces eso, claro, la hace mucho más atractiva como mascotas, tiene un gran mercado nacional y tiene un grandísimo mercado internacional. Y realmente hay menos de 900 guacamayas. En Costa Rica hay como muchas iniciativas para proteger el medio ambiente y particularmente el tema de las guacamayas. Aquí sí estamos es acabando con ellas, o sea, pero frente a nuestros ojos. Aquí hay muy poquitas, sí, aquí hay muy poquitas iniciativas como por salvarlas. Hablemos un poquito de cuál es la función de estas aves dentro de un ecosistema, por ejemplo. Estas aves, esta familia de aves, tienen una función muy clara, y es que son cultivadores. Ellas les gusta comer frutas y semillas, y ellas, si tú ves comer una lora, ellas botan la mitad de la comida. Uh-huh. Y es precisamente por eso, porque su función es pues comer, pero también ir repartiendo semillas por la selva y por el bosque para que crezcan nuevos árboles, porque ellas, pues como buenas aves que son, dependen 100% de los árboles para vivir. Entonces son principalmente agricultoras en la naturaleza y podan los árboles. Ellas siempre tienen que tener actividad con su pico, entonces ellas siempre están podando también los árboles. Son jardineras. Sí, totalmente. Y eso es lo que le mantiene también su pico en buen estado. Exactamente, sí, uh-huh. Esa función es muy importante. Entonces por eso digo, la gente llega y las mete en una jaula y la pobre lora, la pobre guacamaya no tiene cómo fortalecer su pico, cómo limárselo, entonces luego el pico se le deforma. Es que son muchas cosas a las que uno las somete cuando las priva realmente de su medio ambiente. ¿Qué estamos haciendo? Tú decías ahora que en Costa Rica pues hay una gran protección de estos animales, pero pues comparado con Colombia, ¿qué está pasando en nuestro país respecto a ellos, pues tras de que los estamos destruyendo? Aquí, a ver, Medellín es como un caso atípico, porque en Medellín tenemos guacamayas, y eso es supremamente extraño, porque Medellín no es una zona de distribución natural de guacamayas. Lo que pasa es que en los años 90 hubo como una liberación de estas aves, una liberación que hizo el zoológico, y en esos tiempos el llamado Inderena, y las aves se adaptaron muy bien a la ciudad. Entonces, eso es bueno, porque bueno, las tenemos cerquita, ya ha creado como un poco de conciencia, y increíblemente la gente de Medellín respeta mucho las guacamayas, las quiere mucho, no las captura, les pone comida. Entonces digamos que eso ha creado un poquito de conciencia. Pero más allá de eso, no hay muchas iniciativas. Hay un zoológico en Barú donde han tenido con éxito, han logrado reproducirlas, porque además reproducir las guacamayas en cautiverio es una labor supremamente compleja. Esta gente de Barú pues lo ha logrado un poquito, y en el proceso ha logrado también como concientizar a la gente sobre la importancia pues de que no las cojan, de que las respeten. Y en el zoológico de aquí también se sigue haciendo pues una labor muy bonita, que hay guacamayas, me encanta porque están como semilibres, uh-huh. Ellas pues como que van y vienen, interactúan con las que ya definitivamente resolvieron no volver, porque las que están volando por aquí en un principio ya estaban en el zoológico, y cada vez como que se alejaban y volvían, hasta que algún día encontraron nido en algún sitio de la ciudad, porque Medellín dentro de todo sigue siendo una ciudad muy verde. Entonces hay unas parejas que definitivamente no volvieron, pero se sabe que están por ahí, pues porque uno las puede ver. ¿Y se están reproduciendo? Ellas se han estado reproduciendo con éxito. Lo que pasa es que es muy charro, porque ellas pasan todos los días y las guacamayas hacen mucha bulla. Sí. Pero yo cuando le cuento eso a la gente me dice, no, pues cómo, yo nunca las he visto. Y entonces cuando yo se las menciono, cuando pasan y digo, mire, vea, eso que pasó es una guacamaya, eso sí, que es una guacamaya. Oye. Pero la gente se queda como acordando, entonces ya como que pasan y dice, ay, sí, ya sí las estoy oyendo, ya sí las estoy viendo. Como que de verdad para poderlas visibilizar hay que como que previamente haber hecho el ejercicio de saber cómo hacen, cómo vuelan, más o menos las horas a las que pasan y los sitios por los que pasan son casi que los mismos, porque las guacamayas son seres supremamente rutinarios. Entonces, de verdad que si uno las quiere ver, es como cogerle el tiro. Y de resto es muy fácil, las puedes ver con muchísima frecuencia en la ciudad. Yo pensé que todas volvían, o sea, que todas las que habían en Medellín era porque iban y volvían al zoológico. Sí, no es el caso. Hay unas que son, digo yo, que más perezosas. Pues claro, vuelven porque allá siempre encuentran comida, porque encuentran su nidito seguro. Y bueno, allá tienen sus cuidadores y encuentran, pero no, hay unas que deciden, pues hacen su nido en otro lado o encuentran comida. Básicamente el tema que las rige a ellas es la comida. Donde ellas tienen comida fija, ellas saben que de ahí no se mueven, pues porque finalmente es lo que ellas buscan. Y el tema de los nidos es un tema más complejo, porque las guacamayas no anidan en cualquier parte. Entonces, es más, el nido tiene unas condiciones súper específicas. Y hay una gran competencia de nidos. Ellas particularmente anidan en troncos. Por ejemplo, los troncos de las palmas les encantan. Eso, sí, yo las he visto ahí. Sí, los troncos de las palmas les encantan, porque las palmas cuando se secan, el tronco queda hueco por dentro. Entonces, para ellas ese hueco es una cosa, o sea, es perfecta, es increíble. En general, cualquier otro árbol que ellas encuentren hueco les funciona. Pero resulta que hay muchas especies en la naturaleza que utilizan esos mismos nidos. Entonces, hay una competencia muy grande por los nidos. Y de verdad, uno de los problemas grandes a los que se enfrentan las guacamayas para reproducirse es que si ellas no tienen el nido que les gusta, ellas no se reproducen. O sea, es así. Son súper exigentes. Sí, son súper exigentes. Y esa es una de las razones por las que les decía ahora que reproducirlas en cautiverio es un reto impresionante. Acarrea pues como mucha, mucha complejidad. Y hablando de eso del cautiverio, digamos que hay un proceso de rehabilitación, ¿qué tan fácil es liberarlas de nuevo? ¿Qué tan fácil es que se adapten de nuevo a ser libres? Eso es un tema súper complejo, y me encanta que hablemos de eso, porque realmente la gente que compra una guacamaya, listo, la compró, se la llevó para la casa, rápidamente se da cuenta de que metió la pata, de que le está comiendo los muebles, de que los vecinos se están quejando. También se dan cuenta que eso es un ave ilegal, que si el vecino llama a la policía se lo quita, incluso lo pueden multar y pues con dinero. Entonces la gente se da cuenta de eso, pero normalmente cuando la gente se da cuenta de eso, ya la guacamaya está domesticada, o sea, ya está acostumbrada a que le den su desayuno, ya está acostumbrada a que le hablen, ya está acostumbrada a que la acaricien. Entonces ya es un ave que no es fácil de soltar. Eso sí, es que no le han cortado las alas. Ah, sí. Entonces, después de que ya te domesticaste la guacamaya, dígame, ¿qué va a pasar con esa guacamaya? Esa guacamaya tú la sueltas y ya no sabe buscar comida, pues porque ya todos los mañanas se levantaba y encontraba su comidita. No va a poder volar bien porque ya le ha recortado las alas y le has disminuido su capacidad de vuelo. Entonces, una vez que es muy difícil que se reintegren. En Costa Rica había un trabajo grande con eso. En Costa Rica pues también es ilegal la tenencia de guacamayas. Entonces, en el sitio donde yo estaba haciendo el voluntariado, pues había unos aviarios muy grandes, había unas que las estaban reproduciendo, pero hay otras que llegan porque la policía las decomisó o porque la gente las entregó porque se encartó. y eso me parecía súper triste ese aviario, porque eran aves como ya tan maltratadas, como ya tan domesticadas, que uno decía, esta pobre toda su vida se la va a pasar en este aviario, ella ya no tiene cómo salir a la selva, ella ya no tiene cómo buscar comida, o sea, si uno la suelta, realmente la estás condenando a muerte. Y lo más triste de todo es que las guacamayas viven mucho, son extremadamente longevas, una guacamaya vive 70 años fácilmente, fácilmente, y eso que en cautiverio viven más, porque claro, en cautiverio están más protegidas de los depredadores. Entonces, si realmente, si uno las compra, es que es muy triste, porque tú no, empezando porque tú la compraste ya adulto y tú no vas a vivir 70 años más, entonces en algún momento dado ella va a empezar a rodar de casa en casa o de mano en mano, o termina en un centro de estos de refugios de animales donde las condiciones no son las mejores. Entonces realmente uno sí les hace un daño muy, muy, muy, muy grande, y pues sí que en algunos casos tiene reversa, pero casi nunca, por lo que yo vi en Costa Rica de las aves que decomisaban, casi ninguna tiene reversa, o sea, están ya demasiado domesticadas, y bueno, y ni hablemos de las maltratadas y de eso, que eso ya es otro caso aparte, pero sí, eso es triste con respecto a ellas. Sara, yo te quiero preguntar, ¿las guacamayas cómo conforman grupos, o son solitarias, son gregarias, qué clase? Las guacamayas les gusta mucho estar en grupo, sí. Y de hecho es una modalidad de defensa, ellas en la selva su forma de defenderse de los depredadores es formando unas bandadas gigantes y haciendo una bulla que asustaría a cualquiera, exacto. Y hay algo muy lindo con las guacamayas, que es lo que a mí más me llama la atención de ellas, es que las guacamayas cuando escogen su pareja, esa pareja les dura toda la vida, ellas siempre, siempre tienen la misma pareja. Y se ve mucho, sobre todo lo veíamos en Costa Rica con las que ya estaban en cautiverio, que cuando se muere alguna de las parejas, la otra normalmente entra como en depresión y se empieza a arrancar las plumitas, o finalmente se muere, deja de comer y decide morirse. Eso es una vez demasiado, demasiado monógamas. Ese aspecto de las guacamayas es supremamente bonito. Aquí en Medellín pues no hay tantas como para ver las bandadas gigantes. Aquí normalmente cuando las ves como 4, 5, uh-huh. O hay veces ves solamente la pareja. La pareja, sí, aquí no alcanzan a conformar esas bandadas tan grandes. Pero sí, si fuera de elección de ellas y si estuvieran en su hábitat y en su distribución natural real, estarían en grupos muchísimo más grandes. Aparte del tráfico que ya hablábamos ahora, que es como el principal forma de ataque del ser humano hacia ellas, ¿qué otras amenazas están teniendo para que estén en este momento tan vulnerables? La amenaza principal, hay dos grandes amenazas fuera del tráfico, porque como dijimos, el tráfico es la principal. Una es la falta de nidos, que se las mencioné ahorita, o sea, sí. Ellas definitivamente no encuentran el nido, no se reproducen, y como les dije, encontrar un nido es algo supremamente difícil. Y la otra es los árboles, o sea, aquí estamos talando muchos árboles, y entonces obviamente si ellas no encuentran árboles, no encuentran comida, no encuentran frutas, no encuentran semillas, y pues se mueren de hambre. Yo hace poquito tuve la oportunidad de oír la experiencia de un parque en México que reproduce las guacamayas, y fue una experiencia súper linda, porque en México llegó un momento, pues la guacamaya que nosotros tenemos aquí, la amarilla, azul y roja, pues es una guacamaya que en México fue emblema, o sea, estaba plagado, porque es que todo este lado del mundo está lleno de esas guacamayas, y en México se dieron cuenta un día que quedaban menos de 240 individuos, o sea, era una cosa así, pero impresionante, y fue realmente porque las acabaron, porque la cantidad de esas guacamayas que había en México era impresionante. Entonces allá hay un parque que se llama Xcaret, y ellos se dedicaron como a reproducirlas, entonces obtuvieron un permiso del gobierno y el gobierno les dio una plata y ellos se comprometieron a reproducirlas y a hacer algunas liberaciones. Entonces ellos pues comenzaron ese proceso. Al principio fue muy duro, porque como les dije, reproducir guacamayas en cautiverio es muy complejo, pero una vez que ellos lograron establecer parejas y lograron cogerle el tiro a los nidos y a la alimentación, el señor me decía, yo ya era como reproduciendo pollitos. A mí las guacamayas me ponían huevos 5 veces al año y todos los huevos eclosionaban y todas las guacamayas se me criaban y yo me llené de guacamayas. Entonces ya cuando había como cumplido la cuota que el gobierno me había exigido para darme esa plata para la reproducción, ya como que le dije, listo, tengo 200 guacamayas para liberar, y que el gobierno era absolutamente encartado con las guacamayas, porque decía, pero ¿dónde las vamos a liberar? Y ustedes no me van a creer el trabajo tan impresionante que implicó poder encontrar un sitio para liberar esas guacamayas, porque el tipo decía, listo, es que en tal zona de México sabemos que hubo de estas guacamayas, pero lo principal es ir a ver por qué se extinguieron. Uh-huh. Claro, porque si se extinguieron por alguna razón que todavía existe, pues estas que liberemos van a volver, exacto, uh-huh. se van a volver a extinguir. Y ellos encontraron que en todos los casos había sido por deforestación. O sea, les tumbaron sus bosques, entonces ellas ya no tenían comida. Entonces él me dijo, fue un grupo gigante de biólogos recorriéndose todo México buscando un sitio que cumpliera las mínimas características para poder soltar todas estas guacamayas que habíamos. Entonces era una cosa supremamente, supremamente compleja. Es que no se imaginan todo el drama que relató este señor en torno a esa liberación de guacamayas. Pues finalmente fue exitoso, las lograron soltar, hicieron como dos sitios, encontraron dos sitios donde liberarlas. El porcentaje de éxito de esa liberación fue como del 93%, o sea, fue una cosa increíble. Ellas están súper adaptadas, la población las respeta, en parte pues porque ellos les pusieron un chip a cada una. Entonces el primero que trató de cogerse una para venderla, le cayó fue el ejército entero. Pues claro. Claro, entonces, y se lo llevaron para la cárcel. O sea, allá también la tenencia no solo es multa, sino que también es cárcel. Y después de eso, que salió además en todas las noticias, ya ningún Obviamente. Campesino, ya nadie se atreve a tocar una guacamaya, pues porque saben que todas están censadas. Tristemente, porque lo ideal sería que no las cogieran porque claro, saben que no las deben coger. Pero bueno, en el mundo estamos y humanos somos y esa es como la... Y lo más triste del cuento es que la deforestación acaba con ellas y al acabarse ellas también ya no son... Pues es que cuántas semillas deja de sembrar una guacamaya Exacto. que desaparece. Exactamente. Entonces exactamente, es un ciclo... Exactamente, es un ciclo muy grande. Entonces el ser humano deforesta y deforesta y no siembra y le quitó la casa a un montón de guacamayas que eran las que sembraban. Entonces, sí, es una cosa súper compleja. Otro de los temas que él mencionaba con la liberación es que él decía cuando antes de liberarlas, ellos ponían una jaula, pues como un aviario gigante en media selva, uh-huh. pero en media selva, donde las iban a liberar. Y dentro de esa jaula las dejaban 2 meses observándolas, que si volaran bien, que no bajaran al suelo, pues porque si una caballa baja al suelo, pues la van a capturar y la van a coger. Que supieran coger frutas, entonces le ponían ramas con frutas como realmente las encontraría. Y lo más chistoso de todo es que metían personas que las asustaran, o sea, había que asustarlas para que ellas le tuvieran miedo al ser humano. Claro, porque, era difícil la impronta que han generado con la persona. Habían nacido en cautiverio uh-huh. y toda la vida para ellas el ser humano es amigable, es alguien es que te lleva de comida. Exacto, uh-huh. es alguien que te lleva comida, que no te hace nada, que es amigable. Entonces, en la última fase era meterse y asustarlas. Miedo al ser humano. Para que le cogieran miedo al ser humano. A mí eso me dejó como, ay no, esto es una Esta humanidad, increíble. Dios mío. Yo creo que yo no hubiera servido para ser trabajadora de la última fase. Pero sí. sí es muy complicado, o sea, y sobre todo por lo que decís, tenían ya como una serie, una impronta con ese uh-huh. humano que antes ayudó en exacto. todo ese proceso, ahora no, ahora cójale miedo porque si no sí, exacto. estás corriendo peligro. Exacto, y ya en esa última fase también pues como que miraban que comieran bien, la que no volara bien, definitivamente no la podían soltar pues porque no iba a ser capaz de sobrellevar la vida en la selva, y la liberación la hacían como por tanditas, entonces liberaron un grupo como las más avispadas de todas y dejaban otras en la jaula, entonces las que se fueron iban, buscaban comida y luego sentían a las otras gritar y entonces dormían en esos árboles cerquita. Entonces luego ya cuando a los 15 días liberaron las otras, ya la bandada como que se reconoció y se reunió y ya se mantenían juntas, y como les dije, para ellas es importante mantenerse juntas porque eso les asegura, pues las hace como más fuertes, claro, más fuertes. Entonces eso fue un proceso muy bonito el que relató esta persona. Ojalá que algún día, y ese sería mi sueño, ojalá que algún día llegáramos a ese punto de poderlas reproducir, liberar y sobre todo pues como concientizar a la gente que no las coja. Totalmente. Porque eso tiene mucho trabajo, la cría de guacamayas, eso lo percibí en Costa Rica y era una de las cosas, ay, como más decepcionante. Yo decía, hay tanto trabajo, es que aquí llegan voluntarios todos los días de todas partes del mundo y el trabajo es tanto, porque de verdad hay mucho que hacer. Ay, para que vaya alguien y la coja, para que haya claro. alguien y se lucre de ella. Eso es... excepcional. Sí, es devastador, es desesperanzador. Sí, ya uno pues como estando tan metido en eso y siendo parte del lado de ellas, de cuidarlas, es desesperanzador ver que ay, que todos esos esfuerzos a alguien con el hecho de cogerla y capturarla ya, los tiró al traste. Totalmente. Vamos a escuchar la canción de la tarde, es por Lil Wayne. Es que son también. I got ice in my veins, blood in my eyes, hate in my heart, love in my mind. I seen nights full of pain, days are the same. You keep the sunshine, save me the rain. I search but never find, hurt but never cry. I work and forever try, but I'm cursed, so never mind. And it's worse, but better times seem further and beyond. The top gets higher, the more that I climb. The spot gets smaller, and I get bigger, trying to get in where I fit in. No room for a nigga, but soon for a nigga, it be on, motherfucker. Cause all this bullshit, it made me strong, motherfucker. So I pick the world up and I'ma drop it on your fucking head. Yeah, bitch, I'ma pick the world up and I'ma drop it on your fucking head. Yeah, and I could die now, rebirth. I hop up in my spaceship and leave Earth, motherfucker. I'm gone, motherfucker. I'm gone. Oh, I know what they don't wanna tell you. Just hope you're heaven sent and you're hell proof. I walk up in the world and cut the lights off, and confidence is a stain they can't wipe off. Huh, my word is my pride, but wisdom is bleak, and that's a word from the wise. Serve to survive, murdered and bribed. And when it got too heavy, I put my burdens aside, so I could pick the world up and I'ma drop it on your fucking head. Yeah, bitch, I'ma pick the world up and I'ma drop it on your fucking head. Yeah, and I could die now, rebirth, motherfucker. Hop up in my spaceship and leave Earth, motherfucker. I'm gone, motherfucker. I'm gone, I'm gone. But I never show, cause pain you'll never know. If only you could see just how lonely and how cold and frostbit I've become. My back's against the wall, when push come to shove, I just stand up and scream, fuck 'em all. Man, it feels like these walls are closing in, this roof is caving in. But it's time to raise it then. Your days are numbered like pages in my book of rhymes. Got them cooking, boy, this crooked mind of mine got them all shook and scared to look in my eyes. I stole that fucking clock, I took the time, and I came up from behind and pretty much snuck up and butt fucked this game up. Better be careful when you bring my name up. Fuck this fame, that ain't what I came to claim. But the game ain't gonna be the same on the days that I leave it. But I swear one way or another, I'ma make these fucking haters believe it. I swear to God, won't spare the rod. I'm a man of my word, so your fucking head's better not. I'ma fuck around in this bitch and roast everybody. Sleep on me, that pillow is where your head'll lie. Permanently, bitch, it's Betty Bye. This world is my Easter egg, yeah, prepare to die. My head is swole, my confidence is up. The stage is my pedestal, I'm unstoppable, incredible. Hulk, you're trapped in my medicine ball. I can run circles around you so fast your fucking head'll spin, dog. I split your cabbage and your lettuce and olives. I fucking pick the world up and I'ma drop it on your fucking head. Yeah, bitch, I'ma pick the world up and I'ma drop it on your fucking head. Yeah, and I could die now, rebirth, motherfucker. Hop up in my spaceship and leave Earth, motherfucker. I'm gone, motherfucker. I'm gone, I'm gone. Estás escuchando Ládralo a través de la señal en streaming de ITM Radio. Ládralo, Corporación Raya. Bueno, hablemos, ya hemos hablado pues un poco de las guacamayas aquí en nuestra ciudad, pero profundizando, ¿dónde las vemos? ¿Dónde las podemos ver pasar? ¿Dónde viven? ¿Dónde anidan? ¿Se sabe cuántas son? ¿Hay un censo? ¿Qué comen? Vea, las guacamayas, las que hay libres por Medellín, nunca las han censado. Desde que hicieron esa liberación, que incluso en su momento muchos biólogos estuvieron como escandalizados con ese tema, porque decían, pero ¿cómo liberan una guacamaya en una zona que no es su hábitat de distribución natural? Pero hay otros que dicen pues que la experiencia fue súper positiva, que es de replicarse en otras ciudades. Entonces hay ahí pues como muchas posiciones encontradas. Pues a mí particularmente me parece que es una población que está sana, que se ha reproducido exitosamente, que ha sabido convivir con la ciudad y que la ciudad, pues, de una u otra manera también ha sabido convivir con ellas. Nadie las ha censado y, pues, hasta donde yo sé, no hay estudios como específicos de qué hay de ellas hoy en día. Sabemos que existen, por lo que te digo, porque se ven pasar. Yo soy miembro de un grupo en Facebook muy bonito que se llama Guacamayas en Medellín, y es un grupo donde el que las ve por ahí les toma fotos y ahí mismo monta la foto. Ay, yo vi este par en la Loma del Chocho, ay, yo en San Lucas vi esta, ay, en mi finca están anidando estas. Entonces el grupo como que se va alimentando de una manera muy bonita, pero no hay estudios serios. ¿Dónde se van esas guacamayas? Las guacamayas están donde hay árboles. Es así de sencillo. Entonces, por ejemplo, la zona del poblado les gusta mucho, sobre todo como hacia la Loma del Chocho, hacia San Lucas, antes de que se ponga muy frío, pero ahí les encanta. Los cerros, todos los cerros, ellas los visitan todos. Hacia el centro comercial Los Molinos hay otra rama de guacamayas grandes que se ve, pero sí, principalmente donde hay árboles hay guacamayas, y aquí ellas, de esos árboles, por ejemplo, esa florecita del tulipán africano, a ellas les gusta mucho comer. Las guayabitas, que todavía en la ciudad se ven por ahí como mucho árbol de guayabas, uno también las ve comiendo guayabas. Los almendros, aquí en Medellín hay, yo tengo mi tienda en Manila y ahí al frente hay un almendro y cada rato llega una parejita a buscar almendras. Hay un árbol de como de naranjitas, incluso yo creo que son de esas ácidas, pero ellas van a una guacamaya con hambre. Y de verdad eso tienen las guacamayas, o sea, ellas viven de muchas cosas, ellas casi que comen lo que encuentran. Recursivas. Sí, ellas son supremamente recursivas. De hecho, una de las cosas que decía este señor, que les decía de la experiencia de reproducción en México, es que ellos tenían que saber, desde que las guacamayas sabían, tenían que saber dónde las iban a liberar, porque si las iban a liberar cerquita de un cultivo de maíz, entonces no las acostumbraban a comer maíz, porque entonces después iba a ser un problema muy grande para el cultivador. O sea, había que tener ese nivel de previsión. Es que eran muchas cosas que ellos tenían que tener en cuenta. Eso a mí me impresionó mucho, porque yo decía, no es tan fácil. Pues, o sea, no es que venga, comamos estas dos y empecemos. No, eso sí, que yo siempre decía eso, ay, yo quiero tener un criadero de guacamayas y soltarle. Yo decía, no, esto es una cosa costosísima. Que va mucho, más allá. Sí, exacto, esto va más allá de todo lo que yo había previsto. Entonces, por eso me dejaron como impactadas tantas cosas. Pero algún día eso se tiene que hacer. Sí, pues porque no se nos va a extinguir esa especie, pues porque no hicimos nada. O sea, ya digo que por lo menos ya hay la conciencia y bueno, todavía tenemos un número que nos hace posible reproducirlas y buscar dónde liberarlas. Hay que buscar es como recursos y más gomosos que se sumen que a se la sumen. Cabeza, sí, pero imposible que algún día no lo logremos, sí, darles como su espacio. A nivel mundial nos hablabas de Costa Rica, que fue tu voluntariado, de México. ¿Dónde más están como con esa labor? Es muy chistoso, porque en Europa, y yo sigo a muchos grupos de fundaciones y de cosas, en Europa hay muchos criaderos de guacamayas, a pesar de que la guacamaya es exclusivamente de los trópicos. Pero en Europa ellos resolvieron que quieren tener las guacamayas como mascota, cosa que aquí no hemos ni siquiera podido resolver. Yo estuve en una reunión con el Ministerio del Medio Ambiente y uno de los temas era ese. Hay como un vacío jurídico con las guacamayas. O sea, ¿qué hacemos con las guacamayas? ¿Se pueden tener? ¿No se pueden tener? ¿Se pueden liberar? ¿No se pueden liberar? O sea, no hemos como hablado de ese tema. En Europa ellos rápidamente resolvieron, aquí se pueden tener, tienen que ser de criadero, tienen que tener su anilla, porque tenemos que saber la procedencia, que no sea una procedencia ilegal. Y hay un montón de criaderos y hay un montón de gente en España, en Estados Unidos, cuyas mascotas son las guacamayas. Pero como les dije, son criaderos sostenibles, o sea, no las están extrayendo de la selva, no son traficantes ilegales, ellos las crían exitosamente. Eso, pues no sé, ya cada uno como que se formará su opinión sobre si eso es válido o no. En esa reunión con el Ministerio de Ambiente lo debatimos todo el día y no podemos llegar a una conclusión como qué hacer con ellas. Pero pues sí se puede, sí no se puede, pero entonces, porque hay gente que dice, listo, es que si tener criaderos, hay un señor que tiene un criadero y su objetivo era precisamente eso, venderlas como mascota. Pero entonces llegó el momento en que se llenó de guacamayas, pero no tiene los permisos para venderlas. Entonces, de verdad que sí hay como un limbo muy grande. Entonces él dice, es que si yo ofrezco las guacamayas como mascota, criadas en medio de una crianza sostenible, le estoy quitando el negocio al que se para en la carretera con la lora en el palo para venderla, que él sí se la robó de un nido, él sí agredió a los padres para poder robarse el pichón. Lo mío es absolutamente sostenible. Entonces son posiciones que, no sé, creo que hay como que hablar un poquitico más de eso y pensarle más al asunto y debatir un poquitico más en torno a eso, pero no, en general en casi todos los países del trópico, pues hay alguien por lo menos ya pensando en el tema de las guacamayas y de, en general, como les digo, no de las guacamayas, sino como de las citaciformes, loros, cacatúas, tucanes, pues porque todos esos finalmente pertenecen a una misma familia y todos esos son muy codiciados como mascotas. Muy amenazados. Sí, entonces hay más fundación, hay muchas fundaciones, en Brasil hay mucha gente ya como preocupada por eso y pensando en eso, pero yo sí siento como que nos falta mucho y me angustia mucho saber que específicamente aquí en Colombia nos falta tanto, siendo uno de los países que más cantidad tiene de guacamayas, que más especies tenemos, si no es el que más. Hablando de eso que estás diciendo, pues como de la cría sostenible de guacamayas, me recuerda un poco a la película que fue muy famosa, que se llama Río, en la que mostraban pues como una guacamaya que era vendida en una tienda en algún país del hemisferio norte y bueno, y pues toda la historia que se desarrolló pues a partir de eso, que no tenía pareja, en fin. ¿Qué podrías como contarnos esa historia? Esa historia de la película Río es una historia pues muy triste, porque esa guacamaya en la que se basó esa película es una guacamaya que se llama la guacamaya Spix. Es una guacamaya que estaba supremamente amenazada, pero o sea, ya ella estaba en sus últimas. Y precisamente la película la hicieron pues como para crear conciencia y todo el cuento, pero ya, incluso cuando en Brasil se dieron cuenta que la población de Spix, porque ella es originaria de Brasil, se dieron cuenta que la población de Spix estaba tan reducida, pues todos los biólogos como que hicieron una avanzada gigante, no tienen que haber ejemplares, y se pusieron a buscar en los sitios donde solían estar las guacamayas Spix, se dedicaron a buscarlas, a hablar con las personas más adultos mayores de esos sitios, y todos decían, no, yo hace 1000 años que no veo esta guacamaya. Ellos le mostraban la foto, sí, esa es. Entonces ellos realmente en ese momento se dieron cuenta que estaban ante la extinción, y se encontraron, y hay un documental sobre eso. Uno de los voluntarios que estaba conmigo en Costa Rica es brasilero y él es ornitólogo y trabajó con esas guacamayas en el zoológico de Sao Paulo, y hicieron un documental que lo vimos juntos, él me lo mostró, y es como esa avanzada que les digo de biólogos va desesperadamente buscando el último ejemplar de guacamayas Spix que quedaba sobre la tierra. Y más calofrío. Y lo encontraron, pero es que el documental es súper lindo, porque es que era la guacamaya en un árbol. Yo decía, esta guacamaya es la única que queda en libertad. O sea, en el zoológico de Sao Paulo hay como 5 especímenes y ya, o sea, ya no quedaban más. Y esa pues le pusieron un chip para monitorearla, como para seguirle el rastro, y esa guacamaya finalmente un depredador acabó con ella, parece que fue un halcón o algo. Entonces, ay, no. Y eso fue hace muy poquito, es que esa noticia en el mundo de los lorunos se salió el año pasado, y fue una cosa como un súper triste, como que el último ejemplar de guacamaya Spix en libertad se murió, ya, se acabó. Acabó en libertad. Ah, bueno. Pero en el zoológico de Sao Paulo, como te digo, hay como 5 ejemplares. Y a todas estas, cuando salió esa noticia de que la guacamaya se había extinguido en libertad, apareció un jeque árabe. Y dijo, yo estoy en Qatar y aquí tengo 50 ejemplares, imagínate. Tengo 50 ejemplares de guacamaya Spix. Entonces, lo que están haciendo en este momento, por allá en Alemania también resultó una persona que tenía otra, bueno, aparecieron unos cuantas personas con unos pocos ejemplares, lo cual es bueno porque genéticamente van a poder hacer los cruces, porque entiendo que las 5 que están en el zoológico de Sao Paulo ya no se pueden, pueden cruzar entre ellas, entonces eso era un problema muy grande. Y este jeque pues decidió donarlo. Y él tiene allá un aviario, o sea, creo que es más grande que todo Brasil. Y tiene un grupo de veterinarios y de biólogos dedicados como a ese tema. y van a traer unas aves de esas para acá, para el zoológico de Sao Paulo, para cruzarlas, y llevan como un año haciendo el papeleo para poder transportar las aves y no han podido, porque en todos los países es distinto los papeles que se necesitan y la burocracia que hay en torno al transporte de material vivo. Entonces ha sido una cosa así súper compleja, súper titánica. Y bueno, ese es el tema de la guacamaya de río. De la creo que esos 50 los tienen que cuidar así, como en una burbuja. Sí, claro, o sea, no claro, claro. Sí, no, sí, tristeza. Sí, muy triste, supremamente triste. Hablemos, Sara, de tu experiencia en Costa Rica como voluntaria. ¿Cuáles son tus planes? ¿Cuál es lo que qué pensás hacer acá en Medellín? Sí. Directamente por las guacamayas, si se puede vincular a las personas. Como nosotros. Ahí vamos sumando, ahí vamos sumando. El voluntariado es una experiencia muy bacana. O sea, yo nunca, eso en Europa es súper común. Es súper común. Yo tuve la oportunidad de vivir un año en Londres y allá es súper común que la gente sale del colegio y como, ah, yo me quiero ir a cuidar pandas a China. Pues sí, es de verdad un tema común. Aquí pues a nosotros no se nos pasa por la mente. O si se nos pasa, no tenemos idea de cómo hacerlo. Exacto, ni cómo hacerlo, ni dónde. Uno cree que eso no se puede, uno cree que eso es dificilísimo. Y que tiene que pagar una millonada. Exacto, exacto. Uno cree pues que eso no es para uno. Pero eso es tan fácil. O sea, es una experiencia que es tan fácil de realizar y que es tan bacana. En mi caso, pues yo como les digo, en Facebook sigo a un montón de fundaciones de loras. Entonces un día cualquiera estaba como navegando y vi, pues empecé como a leer en una de las que yo sigo, decía, ¿te gustan las guacamayas? ¿Te gusta cuidar las aves? ¿Te gusta la naturaleza? Y yo como, sí, sí, chuleaba, sí. Chuleaba. Entonces, listo, yo como que leí eso y yo, ay, yo me quiero ir para allá. Yo me quiero ir para allá, la estadía mínima era de un mes, y dije, un mes, yo, a ver, yo sí me puedo ir un mes, sí, yo sí me puedo ir un mes. Entonces, llené el formulario. Eso inicialmente yo iba para Bonaire, a una fundación que se llama ECO, que rescata las loras de hombros amarillos. Entonces, listo, llené el formulario, eso todo era en inglés, y el director de la fundación era de hecho un inglés, listo, yo llené todo eso. Y listo, yo lo mandé. Yo todos los días revisaba el correo y yo, ay, me habrán escrito. Y pasaron los días y yo ya ni me acordaba de eso. Cuando un día me llegó un correo y me estaba escribiendo el director de esa fundación, el inglés. Y como yo soy periodista, entonces dentro de lo que preguntaban en el formulario era que si tenía habilidades en comunicación. Entonces pues yo puse que sí, que era periodista, que tenía mucha experiencia, ta, ta, ta. Y bueno. Entonces él me escribió directamente y me dijo, ve, yo soy director de esa fundación en Bonaire, pero tengo otra fundación en Costa Rica que es mucho más grande y dado que tienes habilidades en comunicación, yo necesito allá alguien que me ayude como a contarle al mundo qué es lo que estamos haciendo porque hacemos muchas cosas y no tenemos quien nos lo comunique. Te quiero sugerir que mejor te vayas para Costa Rica. Entonces, listo, nos pusimos una cita por Skype, hablamos... Y listo, pues él era lo que yo necesitaba y eso era el voluntariado al que yo quería ir. Entonces, mira, pues fue así súper fácil. Entonces a mí como que me escribió una persona y me dijo, te esperamos tal día. ¿A cuándo se quiere ir? Y yo, tal día. Él dijo, listo, te esperamos tal día, llegué a tal parte. Eso queda en la porra. Llegué, uno sí tiene que llegar. Todos los voluntariados son distintos. Hay unos que te pagan todo. En este caso yo tuve que pues como que pagar el ticket, como que llegar al sitio. Y ya en el sitio, ya yo pues tenía mi alojamiento, pues la comida, todo. Pero sí, incluso tengo entendido que hay voluntariados que incluso te dan como una manutención. O sea, hay realmente de todo. Entonces, primero, como les digo, es una experiencia pues que vale mucho la pena. Lo que hay que tener en cuenta es que uno no va de vacaciones, sí, ¿cierto? Total. Uno dice, ay, qué rico, voy para la selva, rueda de guacamayas. Pues eso suena pues como el paraíso, pero uno no va de vacaciones. O sea, uno va a un voluntariado a trabajar. Y hay mucho, mucho trabajo. En este proyecto en Costa Rica, que se llama el Proyecto ARA, ellos tienen allá como 115 guacamayas en cautiverio. Y han estado liberando. Entonces, dentro de las liberadas hay un grupo como de 30, que también pues están libres, pero también hay que ponerles comidita en los cebaderos, hay que contarlas todos los días, pues como censarlas, pues y como estar pendientes de ellas, que esté volando bien, que hay una por ahí de caída, bueno, en fin. También dan muchísimo que hacer. Entonces el voluntariado era como a las 6 de la mañana, ya 6 de la mañana, y yo soy re mala para madrugar, y como que a las 6 de la mañana ya todos levantados. Usted sabe lo que es hacer comida paciento y punta guacamayas, o sea, eso era una olla, pero así como de cárcel, de frijoles, de garbanzos, de lentejas, había que picar, eso era 5 kilos de piña, 5 kilos de melón, un racimo de bananas, o sea, era un trabajo impresionante, y había que pesarlo todo, había pues como una hojita donde decía cómo había que repartir la comida de acuerdo a los aviarios, había diferente cantidad de guacamayas, entonces para todos eran cifras distintas, entonces pues todo meticulosamente, y tal día les toca vitaminas, y tal día les toca el desparasitado. Entonces bueno, eso pues la alimentada, sí, desde las 6 en el trajín de la alimentada. Entonces llega uno, eso en plena selva, porque es que como les digo, estábamos en plena selva, y llega uno con esa coca llena de comida y esas guacamayas, o sea, les digo que es que yo no llegué sorda, fue de milagro, era una pero era, pues a mí me gusta mucho, entonces para mí era tan emocionante, o sea, yo como que ellas me recibían con esa comida en esos alaridos y tal, volaban encima, yo decía, ay no, esto es una cosa de locos. Entonces sí, una recomendación para el que está pensando en un voluntariado es que escoja un tema que de verdad lo mueva, y que de verdad le guste mucho, porque es una experiencia muy bonita, pero si de verdad tú estás como comprometido con la causa. Claro. Porque es que hay veces llegan como, ay, como pelados, como que no saben qué hacer con su vida, y que, ay, vámonos para Costa Rica un mes, porque estoy muy aburrida en la casa. Entonces es gente que antes entorpece los voluntariados, porque no trabaja igual, ni con el mismo entusiasmo, ni con el mismo ánimo. Entonces una cosa es como escoger muy, muy, muy bien el tema, algo que te apasione, algo que te mueva, y saber que uno va a trabajar. Porque es que después de la alimentada, les cuento que el proceso de limpieza era una cosa ridícula, o sea, era coger escoba y cepillo y lavar aviarios todo el día, porque les digo pues que la parte de higiene de allá con las guacamayas, allá había que desinfectar los cuchillos, las frutas había que lavarlas súper bien, o sea, todo era una cosa demasiado rigurosa. Antes de entrar a los aviarios, pues las botas, limpiárselas en unas, pues en un hipoclorito que ponían ahí, o sea, era una cosa súper exigente. Y allá como tienen de esas guacamayas que les digo, la gran guacamaya verde, la verde limón, que está a punto de extinguirse, entonces, o sea, que se muera una guacamaya allá es un acontecimiento, o sea, es que de verdad que salen las noticias. Ayer nomás estaba chateando con el voluntario brasilero, me dijo que había salido en el noticiero, que porque se había escapado una de las guacamayas verdes y que él la había recuperado, y que eso le valió estar en las noticias. Entonces, listo, el tema de limpieza es muy grande, y lo más duro del voluntariado es como el tema de convivencia, pues porque de verdad va gente como de todo el mundo, de todos los idiomas, con diferentes formaciones, sí, como universitaria, hay gente pues ya como biólogos chéveres, ornitólogos, pero como les digo, también va como el que está por nada, entonces todos estamos como en distintas fases. Uh-huh. Entonces para mí eso fue como lo más difícil del voluntariado, además pues que uno no está en un hotel 5 estrellas precisamente, o sea, eso era como un campamento. Eso era, sí, no, además que no había televisión, ni celular, ni computador, ni entraba el teléfono, o sea, ya como que oscurecía y como, ¿qué hacemos? Pues acostémonos a dormir. No hay nada más que hacer. Entonces sí, escoger el tema, de saber que uno va pues realmente a trabajar. Y algo que me pareció bacán, que aquí siento que estamos lejos, lejos, lejos de eso, es precisamente el tema de los voluntariados. O sea, allá hay voluntariados para todo, y va gente de todo el mundo a trabajar a esos voluntariados. Entonces, por ejemplo, el de las tortugas, eso es una cosa alucinante. En ese momento que yo estaba, había como época de tortugas, estaban yendo a poner huevos. Entonces, claro, esos voluntariados estaban repletos de gente, revisando pues que nadie tocara los huevos, y pasándolos para el invernadero de huevos, y contándoles el tiempo, y luego liberándolas en el mar. Y entonces están los que limpian las playas, entonces gente que se pasa todo el día limpiando playas, y está el que cuida los corales. Entonces, o sea, es una cosa súper bien organizada, eso atrae mucho turismo, y eso atrae un tipo de turismo que es un turismo chévere, porque es el turismo que tiene como conciencia ecológica. Uh-huh. O sea, allá Costa Rica, eso, no va el gringo que quiere ir a comprar y a consumir, no. Allá va la gente que disfruta de la naturaleza, que le gusta como ese tipo de cosas. Y esa gente tiene como una sensibilidad especial. Entonces, yo siento que en eso nosotros podríamos tener incluso mucho más que Costa Rica, uh-huh, porque tenemos más diversidad. Aves, exacto, tenemos más diversidad, podríamos tenerlo mucho más. pero sencillamente no tenemos como el engranaje, ni la cultura, ni estamos preparados, en eso nos falta mucho. Y Costa Rica, pues por turismo, es un país que recibe pues 2.500 millones de dólares al año. O sea, eso es una cosa impresionante, que los podríamos estar recibiendo aquí, porque tenemos más que mostrarle al turista, y simplemente pues no lo recibimos porque no, pues no estamos listos. Pero yo pienso que pues tendremos que llegar allá algún día, o sea, darnos cuenta que nuestra riqueza es ambiental y que uno se puede lucrar sosteniblemente de esa riqueza. Y ese turismo responsable. Exactamente, total. Pero sí, el voluntariado lo recomiendo 100%. Incluso si ustedes buscan en internet, hay 1 millón de voluntariados en todas partes del mundo. O sea, es un campo muy vasto, que es y ahora con internet es muy fácil, es que tampoco hay excusa. Entonces, es una forma como muy barata de vivir una experiencia bacana en torno a que algo le gusta. Y de paso, como poner el granito de arena, y como es que se siente muy bien saber que uno está haciendo, pues por lo menos está haciendo algo que es muy frustrante, sí, que uno se da cuenta que no todo el mundo está como en el mismo nivel en que uno quisiera ayudar y mover las cosas, sí, pero por lo menos es como una forma de arrancar. Uh-huh. Y uno aprende mucho, pues claro, pues si uno va a trabajar, estás obteniendo la experiencia. En mi caso, pues por ejemplo, yo quería saber cómo se manejaba el tema de las guacamayas y de la reproducción, y es como obtener todo ese conocimiento pues gratis. Entonces, para mí, yo lo veo como una ganancia, como que mis amigos decían, ay, que se va a ir un mes a trabajar allá gratis, y yo digo, no, o sea, realmente eso es ganancia. Porque sí, pues porque aprendí mucho, lo que te digo, allá tienen como mucha experiencia en el manejo de las guacamayas, y eso todo lo tengo yo ya. Entonces eso es 100% ganancia, entonces es bacano, sí. Sara, pero aquí, ¿qué vamos a hacer aquí? Pues, ¿a dónde tenemos que ir? Aquí, no, qué maravilla. Yo aquí quisiera, de verdad, quisiera como tener algo así, como tener algún sitio donde pudiéramos reproducir, sobre todo las especies que están más vulnerables, que como les dije en un principio, aquí tenemos dos, que son la gran guacamaya verde, que es la Ara ambiguus, y la Ara militaris. Incluso son súper parecidas, si tú las ves son iguales, solo que una es más grande y la otra es más chiquita, pero físicamente son verdes y tienen en la frente como una capul roja divina, y las plumas son azulitas y rojizas y amarillas, son demasiado bonitas. Entonces, si me preguntas cuál es mi sueño, yo quisiera como que aquí pudiéramos reproducirlas, pudiéramos liberarlas, pudiéramos concientizar mucho, mucho a la gente de que no las coja, o de que si ya la tiene, la tenga bien, pues porque es que yo siempre digo, es mejor tenerla bien que liberarla y dejarla como a la guerra, cuando ya le has limitado mucho sus posibilidades de sobrevivir por sí sola. Entonces, si de tenerla, pues si ya la tiene, téngala bien. Pero sí, tenemos que reproducirlas, y tenemos que liberarlas, y tenemos que respetarlas y disfrutarlas en su medio ambiente, disfrutarlas en la selva, disfrutarlas en sus árboles, y atacar mucho más el tráfico ilegal. Es que aquí el tráfico ilegal es impresionante, es que ni siquiera hay cifras, porque es como un delito al que no, es que hay tantos delitos aquí, entonces sí, de menor, hay, exacto, entonces la policía como que dirá, ay, yo qué me voy a poner a desgastarme con el que trafica ositos o el que trafica loras, pues cuando sale droga, pues hay cosas mucho más graves pues para ellos, pero hay que darle la importancia. Pero sí, exacto, hay que darle la importancia. Por ejemplo, en Costa Rica llegaron a un punto en que sí, pues, o sea, a ti te encuentran en el aeropuerto una pluma de guacamaya, y les digo que la multa es una cosa absurda. Ni hablemos de qué pasa si te encuentran una guacamaya, o si agredes una guacamaya, o un mico, o un oso, o lo que sea. O sea, allá como que sí está súper penalizado. Y es muy triste que la gente cumpla las normas porque hay una penalidad. Lo ideal sería que la gente cumpla las normas porque tiene conciencia. Pero bueno, mientras logramos la conciencia, sí deberíamos tener algo de penalidad, porque es muy triste. O sea, yo voy a la costa, por ejemplo, con mucha frecuencia, y yo les digo que siempre en el mismo punto veo el mismo señor vendiendo las loras. O sea, digo, pero si es tan evidente, como tan de frente, es una carretera nacional. ¿Por qué nadie hace? ¿Por qué nada? Exacto, ¿por qué este señor sigue aquí vendiendo loras? Yo quisiera saber cuántas loras este señor ha vendido en su vida, o cuántas guacamayas, o cuántos osos perezosos. Uh-huh. O sea, estoy segura de que se ha lucrado, pero mucho. Entonces, sí tenemos que como que ponerle más atención a ese tipo de cosas y penalizar un poquito más. Por ejemplo, esas 15, no sé si ustedes vieron la noticia, eso fue como a principios de este año, 15 guacamayas, la araraúna, la amarilla y azul, que decomisaron en Santo Domingo. 15 guacamayas, o sea, el valor de esos 15 pichones era una cosa impresionante. Se las decomisaron al señor, el señor lo judicializaron y ya está libre. Y esto fue este año. Y las 15 guacamayas que se las llevaron para el zoológico, a ver si el zoológico lograba rescatar alguna, no lograron rescatar ninguna. Todas se murieron porque estaban muy chiquitas y requerían todavía de su madre para la alimentación. Entonces... el señor hizo el daño, ninguna se recuperó y el señor ya está como si nada, y estoy segura de que está en el mismo nido buscando más guacamayas, o sea, de eso estoy absolutamente segura. Y los ladrones de nidos, es muy triste porque para tú robarte un polluelo, pues tienes, ellos tienen diferentes formas de operar. Hay unos que esperan como a que salgan los papás a buscar comida y se roban el polluelo. Hay otros, como la mamá casi nunca sale, pues que mata a la mamá pues para poder sacar el polluelo. Y hay unos todavía más descarados que cortan el árbol. O sea, es que no están contentos con robarse los polluelos, no están contentos con matar a la mamá. ¿Qué tiene de grave tumbar ese árbol? Lo que les he dicho reiteradamente a lo largo del programa, que los nidos son muy difíciles de encontrar y que si ella ya está en ese nido y ha puesto varias camadas en ese nido, ese es el nido de ella, o sea, ella no va a poner huevos sino en ese nido, pero si ya llega y no encuentra el nido, esa guacamaya posiblemente no vuelva a tener polluelos. Entonces, o sea, es que el tema es... Ay, es muy grave. Es complejo, sí. Sí. Es muy grave. Sí, sí. Agradecemos mucho que nos haya acompañado en este programa. Pues yo considero que hemos aprendido muchísimo sobre esta situación. Yo no conocía casi nada de las guacamayas, excepto que son muy gritonas y muy bonitas. Me parecen hermosas, pero no sabía pues como toda esta situación y sobre todo toda esa problemática que existe detrás de ella. ¿Crees que falta algo más por decir? No, la invitación es a que sea que las respetemos un poquito más. Ellas son muy lindas, son muy increíbles, son consideradas las aves más inteligentes, pues dentro de la familia de las aves, las más inteligentes de todas son las guacamayas. Además que tienen algo que no tienen las demás aves, y es que tienen pensamiento deductivo. Por eso es que la guacamaya es capaz de abrir la jaula y salirse, o sea, de hacer como muchas cosas que pues para los otros son sorprendentes. Y nada, y que son muy longevas, entonces solo por eso, o sea, hay que respetarlas, por lo que le decía. Si tú te la llevas para la casa y tú te mueres, el día de mañana ya empieza a penar de casa en casa y ella ya no va a poder vivir en la selva y bueno, y es muy triste. Entonces sí, como que sea la conciencia cada que miren, normalmente a las 5 de la tarde uno las ve o muy temprano por la mañana, como que cuando sientan esos alaridos miren para arriba y las disfruten así. Sí, exacto, y las disfruten así, porque así es como tienen que estar y así es como hay que cuidarlas. Y bueno, que pongan por ahí bananito de vez en cuando y que sobre todo que siembren árboles, porque es más importante que ponerles el banano, sembrar árbol, porque si tú siembras el árbol va a tener sosteniblemente alimento. Claro, en cambio el día que le dejas de poner el banano, ellas se van a embalar. Entonces como que sí, todos podemos hacer algo, solo hecho de respetarlas ya estás haciendo algo por ellas. Claro, Sara, sí. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Juliana Ríos Barberi es Corporación Raya. Eventos, campañas, jornadas de vacunación, esterilizaciones, encuentros, conferencias. Todo en la agenda de la semana en Ládralo. Bueno, esta semana que viene, bueno, el día de hoy y mañana, el día de mañana tenemos dos eventos. Les toca escoger a cuál de los dos van a ir. El primero es el segundo encuentro Violencias contra los Animales, un debate académico que se llevará a cabo mañana 23 de octubre en la Universidad Nacional de Medellín, en la sede principal del Volador, bloque 43, el de posgrados, en el auditorio 111, desde las 8 de la mañana hasta las 12 y cuarto del mediodía. Es entrada libre para que todas las personas pues que se quieran enterar. Las conferencias se las voy a decir: presentación del evento Violencias contra los Animales desde la psicología, conferencia de políticas públicas de bienestar animal, foro articulación interdisciplinaria para el abordaje de las violencias contra los animales, entre otros. Es un tema bastante interesante desde el punto de vista jurídico, de lo que está pasando con los animales en nuestra ciudad y en nuestro país. El segundo evento se va a desarrollar aquí en la casa, en el ITM, Instituto Tecnológico Metropolitano, es el Foro Nacional de Biodiversidad Urbana y Periurbana, Retos y Oportunidades, mañana 23 de octubre, en el Aula Magna del Campus de Robledo, en la calle 73, número 76A354, desde las 8 de la mañana hasta las 5 p.m. Ambos eventos, el de violencias contra los animales y el Foro de Biodiversidad, son de entrada gratuita, entonces aprovechen que son eventos bastante interesantes. El 26 de octubre, lunes, a las 6:30 de la tarde, va a haber una conferencia que se llama Colibrís, Libertad, Brillo y Magia, que la realiza Alejandra Rendón del Grupo de Observadores de Aves de AFIT, en el bloque 27, aula 201, también es entrada gratuita. Para mayor información pueden comunicarse al 261-9500, extensiones 9418 y 9320. Esos son los tres eventos de la semana. Catalina Yepes Mejía es Corporación Raya. Cat Tip. Recomendaciones, consejos y soluciones veterinarias. Ládralo. Cat Tip. El Cat Tip de esta semana, agradeciendo a Pilar, nuestra realizadora del guión, y en general toda la logística para que tengamos a Ládralo, es acerca de dónde buscar o cómo buscar un gato cuando se pierde. Pensando también en Abril, un saludo para Abril, mi gatica desaparecida, pero que apareció casi 36 horas después. Entonces, muchas veces los gatos o las personas piensan que los gatos, al igual que los perros, van a recorrer distancias muy largas o van a salir corriendo en el momento en que se vuelan o se asustan por algún motivo del lugar o de la casa. La diferencia de los perros, que sí recorren generalmente muchas distancias, los gatos generalmente están en un perímetro cercano, simplemente que se esconden o se asustan, pueden trepar a los árboles o a los techos y estar escondido por muchísimas horas en total silencio para evitar, pues, por miedo ser visto por algo, pues, que le está causando asustarse, ¿cierto? Entonces, las recomendaciones siempre van a ser tratar de buscarlos en esos lugares que uno no cree, pero que están escondidos en matorrales, en techos, debajo de las tejas, encima de algunas superficies altas, y sobre todo tratar de hacerlo cuando hay mayor silencio, o sea, cuando está mucho más tranquilo, mitad de la noche, cuando ya el flujo de gente ha disminuido, los ruidos normales, los carros han bajado. Generalmente es cuando ellos pues se sienten un poco más tranquilos y es más fácil identificarlos y encontrarlos. Obviamente ayuda, pues, el hacer toda la logística de pegar carteles y ese tipo de cosas, pero también va a depender como del carácter y del tipo de gato, porque algunos son tan nerviosos que no se van a dejar coger de nadie, pues, manipular de otras personas, y al contrario siempre van a buscar esconderse. Entonces la recomendación siempre es buscar alrededor de esos espacios, obviamente lo más pronto posible, pero tratar de que sea en los horarios de más calma. Y sobre todo me llama la atención en casos cuando se pierden en guarderías, que muchas veces la gente evita llamar a los propietarios y trata de buscarlos mucho tiempo, pues los mismos operarios de las guarderías, y lo ideal no es eso. Lo ideal siempre es que sea el propietario el que venga a llamarlo, porque es mucho más fácil que salga identificando la voz del propietario que vaya a salir, pues, al encuentro de una persona extraña que al contrario le está causando miedo y es la causa por la cual se encuentra escondida. Entonces esas son como algunas recomendaciones que he aprendido con la experiencia con mis gatos. Bueno, como siempre queremos agradecer a Carlos Pérez por la música que escuchan al inicio de nuestro programa, a José Julián Villa por la música que están escuchando en este momento en el fondo, a Andrés, que no está aquí, por las cortinillas de cada sección, y a Gretel Álvarez, que realiza la publicidad de cada programa, y por supuesto a Pilar Sepúlveda, quien nos colabora con la realización del guión y de la invitación de todas las personas que están aquí expertas, hablándonos de todos los temas que nos ayudan a entender más a los animales y a tener una convivencia respetuosa con ellos. Como siempre, muchas gracias a todos nuestros oyentes por escuchar nuestro programa, y el próximo jueves nos oímos con un nuevo programa de Ládralo, un programa dedicado a la vida y la protección de los animales, por un mañana animal libre de crueldad. ¡Chao! ¡Chao! La